cuando uno escucha poner la pava o tomamos unos mates, es una invitación a iniciar un ritual que es una celebración que implica encuentro. Estar dispuesto a recibir al otro, a generar vínculos, aunque esté solo. Poné la pava. Arrancamos, volvemos. Iniciamos el segundo bloque en este Poné la Pava de 14 de noviembre. Mirá, recién nos avisan que el Río Chico viene cargado. Así que no solamente llovió, por ejemplo, donde yo la vi el agua, que es en Bajo el Molino, sino que en la cuenca del Río Chico de Nono también llovió. Así que, bueno, está bueno porque se van cargando las cuencas, se van limpiando los ríos, que bastante algas tenían, por lo menos hasta ayer. ...1556-0743... esa es la vía de contacto, la manera de comunicarte con el programa. Nos mandás un mensajito de texto, llamás si tenés ganas de salir al aire en vivo, o nos mandás un WhatsApp, 560743. Bueno, con esta musiquita vamos siempre presentando, recibiendo gente, personas invitadas acá para charlar un rato en el piso de esta casa, de esta antigua casa, de esta hermosa galería, de este bello patio con piso de tierra, con la parra que está llena de uvitas, pequeñas uvitas. Y esa es una damasca o un damasco, no lo sé, pero se han caído varios. Se ve que el sacudón del viento de anoche ha hecho que haya tirado fruta al piso. Pequeñitos los damascos, verdecitos todavía. Veremos, seguramente le han quedado algunos. Nos dará el gusto de probarlos más adelante. Bueno, decía Sol con esta musiquita, recibimos siempre a alguien acá en el piso. La idea es charlar con gente de Nono o de la zona que haga algún tipo de trabajo en la comunidad, ¿no? Ya han pasado por aquí Sandra Mondino, la directora de la escuela primaria, Ceci Balmaceda, que es directora del jardín. Estuvimos charlando con las compañeras y compañeros del Peche, este espacio de intercambio, esta red de intercambio de productos que hay acá en Nono, que funciona en Reina Mora. Ha pasado también Javier Castellano, quien tiene la dirección o el área de cultura de la municipalidad. ¿Quién Fabricio, más? De la CTO. Fabricio Pucio estuvo el sábado pasado de la organización CTO de aquí de las calles. Y hoy tenemos el gusto de recibir a Julio Salinardi, con quien podemos hablar, y hemos hablado muchas veces de muchísimas cosas, pero lo convocamos puntualmente hoy para hablar de una organización que ya tiene varios años, una institución que ya tiene varios años en el Valle, más puntualmente en Mina Clavero, pero que articula y trabaja con personas de todo el Valle de Tras la Sierra. Encuentro se llama ese espacio. Y primero vamos a decirle hola a Julio, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Pancho? Buen día. ¿Qué tal, Sol? Buen día. Buen día a toda la audiencia también. Acá estamos contentos de estar en este espacio nuevamente, que, bueno, en Nono hacía mucho que no nos encontrábamos con un micrófono. Es verdad, es verdad. Bueno, la convocatoria hoy, Julio, de hecho yo ayer estuve ahí intentando dar y no pude, con Laura, una de tus hijas, que sé quién está más ahí en el cotidiano, en el día a día de encuentro, ¿no? Sí. Pero bueno, también sé que ahí estás con el alma, el espíritu puesto vos también, y el cuerpo. Sí. Así que contale un poquito a la gente que por primera vez escucha esto, ¿qué es Encuentro? ¿Cómo surge? ¿Desde cuándo existe? ¿Y qué hacen ahí? Bueno, justamente falta muy poco, unos meses nada más, para que cumplamos 10 años. ¿10 años ya? 10 años. En 2011, a principios de 2011, nos surgió una preocupación. a un grupo de padres y madres de hijos con problemas con discapacidad, que tenían más de 21 años de edad y que perdían la posibilidad de estar integrados a un espacio formal en la educación especial que brinda el Estado. Claro, porque hasta, ¿no?, hasta el secundario existe, exacto, por ejemplo, en Mina Clavero, la escuela especial. Hasta los 21 años, en la escuela se hicieron algunas excepciones, hasta los 22. Claro. Pero bueno, los chicos finalmente, jóvenes ya, adultos, se quedan sin su espacio, sin su único espacio quizá de sociabilización, ¿no es cierto? Uh-huh. Que es la escuela, sus amigos, con los cuales han compartido, habían compartido 10 años, 11, 12 años en algunos casos. Uh-huh. Mi hija Irupé tenía amigos de 12 años en la escuela. Y nos preocupaba muchísimo y empezamos a pensar qué se podía hacer para suplir esta deficiencia, esta falta que íbamos a tener. Y bueno, surgió la idea de hacer un centro de día. Uh-huh. Un centro de día que lógicamente comenzó, como toda cosa que comienza, con muchas deficiencias, con muchas limitaciones. Primero le pedimos a la directora de la escuela, en aquel entonces Silvia Daud, que tramitara ante el Ministerio la posibilidad de utilizar el espacio de la escuela a la tarde, que uh-huh. entonces no se usaba. Hoy claro. en día la escuela tiene jardín de infantes y escuela, entonces se usa los dos turnos, pero en aquel tiempo no, a la tarde no se usaba. Lo tramitamos, lo logramos y comenzamos en la escuela especial 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes, con un grupo de alrededor de 15 jóvenes que habían sido alumnos de la escuela y algunos que no, que habían venido a vivir al Valle con sus familias y tenían necesidad también de integrarse. Y comenzamos. A poco de andar, al año de andar, nos dimos cuenta de bueno, que queríamos estar todos los días, los 5 días de la semana, y que empezábamos a necesitar un espacio propio. Uh-huh. Por diferentes motivos que es lógico, uno está en una casa prestada, tiene limitaciones. En ese inicio, Julio, así, ¿cuántas personas concurrían así a ese espacio por la tarde en la escuela? Y aproximadamente eran 15 jóvenes. Sí. Comenzamos a trabajar con un plantel de aproximadamente 6 profesionales. Había en ese momento un psicólogo, había kinesiólogos, fonoaudiólogos, psicomotricistas. Ese plantel inicial, acompañante terapéutico, uh-huh. Ese plantel inicial fue el que trabajó ese primer año con esos 15 jóvenes. Y bueno, decidimos buscar una casa propia, que por supuesto no es propio porque no somos los dueños, pero era nuestra casa, digamos, alquilada al fin, pero nuestra casa. ¿A dónde era ese espacio? Y ese espacio es el que está hoy en la avenida Intendente Vila, al 1500 en Mina Clavero, a unas 3 cuadras de la avenida San Martín, uh-huh. subiendo, que es, digamos, el viejo espacio que supo, una casa que supo ser un restaurante, que se llamaba La Embrujada, uh-huh. ¿no? Y que es, paradójicamente, fue la casa de uno de los primeros intendentes de Mina Clavero. Mirá. Una casa emblemática de Mina Clavero. Fue el intendente que trajo el agua corriente a Mina Clavero, Lauro Rivero. Uh-huh. Y esa es su casa familiar. Y la alquilan. Empezaron alquilando. Empezamos alquilando y seguimos alquilando. Claro. Esa casa hace 9 años en la que estamos, prácticamente 8 años y medio que estamos ahí. Y se continuó ya con todos los días de la semana, uh-huh. lunes a viernes, por la tarde, 3 horas y media, 4 horas después. Después se empezó a pensar que, bueno, teníamos también un problema que lo vivimos cuando estábamos en la escuela, que la escuela tiene un ritmo de funcionamiento establecido por el Estado y el Ministerio de Educación. Entonces, cuando viene el receso, en veraniego, fin de mediados de diciembre hasta marzo, no hay nada. Los chicos no tienen nada. Claro. Uh-huh. Nosotros decidimos que en el verano se trabaja también. Con una dinámica diferente al resto del año, pero se trabaja. Se trabaja también. Entonces le damos el receso al personal entre Navidad y Reyes. Uh-huh. Claro. Y a partir de Reyes se empieza a trabajar enero y febrero. Después les cuento, el año pasado hasta tuvieron pileta los chicos. ¿Verdad? ¿No? Bueno. Allá en Tilajenen. Allá abajo, Villa Luján, allá abajo, claro. 3 veces por semana iban a la pileta, ¿no? Buenísimo. Una exclusiva para ellos. Che, Julio, te consulto, ¿no? Inicia en esta necesidad y el movimiento de un grupo de sí. mamás y papás. Sí. ¿Sí? Sí. Ese grupo, digo, se fortalece con el tiempo. ¿Cómo es? ¿Siguen trabajando los papás y las mamás? Siguen trabajando el grupo inicial de padres y madres con diferentes grados de compromiso y de sí, posibilidades. Sí, como cualquier grupo, ¿no? Como cualquier grupo, porque por otro lado hay gente que tiene sus propias actividades laborales y demás, otros que, como en mi caso, estoy jubilado, ¿no es cierto? Y tengo más disponibilidad de tiempo y puedo brindar más tiempo a ese lugar. Formamos una asociación civil sin fines de lucro, uh-huh. ¿no es cierto? Que se llama Encontrarnos, porque no se podía poner Encuentro porque ya había otras con ese nombre. Bien. Así que se llama Encontrarnos. Uh-huh. La asociación civil comienza entonces a realizar gestiones para el reconocimiento del centro de día. Mientras esto ocurría, empezaron a aparecer una demanda que nunca jamás pensamos nosotros. Aparecía gente pensando que el centro de día atendía a todo tipo de discapacidades y a todo tipo de personas. Y empezaron a aparecer personas que habían tenido un accidente cerebrovascular, un accidente de tránsito, con discapacidades adquiridas. Claro. Uh-huh. No como nuestros hijos, que tienen discapacidades desde su nacimiento. Uh-huh. ¿No? Y empezó a aparecer gente con problemas. Y bueno, lo que nosotros les decíamos, que nuestro espacio no era para atender esa demanda. Claro. Pero en algún momento dijimos, ¿y si pensamos en atender integrar esta demanda también? Claro. Y así se empezó a atender esa demanda también. Se empezaron a sumar más profesionales, sobre todo vinculados a las discapacidades que nos venían a ver, acompañantes terapéuticos, terapistas ocupacional, kinesiólogos, fonoaudiólogos, ¿no es cierto? Por el tema de los ACV fundamentalmente, bueno, problemas con el habla, con el movimiento. Y se empezó a atender la gente. También después apareció otra demanda, que se pensaba también la gente que lo atendíamos nosotros, que eran los chicos que tienen dificultades para aprender en la escuela. Ajá. Que no son, no tienen discapacidades. Claro. Tienen simplemente dificultades de diversa índole. Entonces creamos el Centro de Integraciones Escolares. Ajá. ¿No? Hoy, Encuentro tiene alrededor de 30 profesionales, tiene alrededor de 100 personas atendiéndose en rehabilitación. Es un montón. 40 chicos en integraciones escolares, desde las calles hasta San Lorenzo, uh-huh. y tiene los 15 jóvenes del centro de día, claro. que dio origen a todo esto. Claro. ¿No? O sea, hoy Encuentro tiene un centro de día habilitado por el Ministerio de Salud de la provincia, uh-huh. registrado en la Superintendencia de Seguros de Salud de la Nación, uh-huh. reconocido, categorizado, y por lo tanto, nadie que va al centro paga un peso. Mira. Porque nosotros hacemos un trabajo de orientación sobre las prestaciones que necesitan las personas. Y la primera cuestión es que la mayoría de las personas que van al centro para rehabilitarse o por el centro de día tienen discapacidad. Entonces lo primero que hacemos es orientarla acerca de la obtención del certificado único de discapacidad. Que por ley en la Argentina, ¿no es cierto?, desde hace aproximadamente 13, 14 años, por ley es digamos, los habilita a obtener el 100% de las prestaciones indicadas por el médico y la obra social tiene que pagar por esas prestaciones. Bien, o sea, hay todo un trabajo de gestión desde la asociación civil, digamos, desde Encuentro, para que no tenga que erogar dinero la familia, sino que haga el trámite ante el Estado y la cobertura para el trabajo de los profesionales llega desde ese lugar. Es decir, que la asociación civil se convirtió también en un cuarto servicio, uh-huh. que es el de orientar. Claro. Y el de orientar, ayudar en la orientación, acompañar a veces, y fundamentalmente en la conciencia de que esto es un derecho, de que uh-huh. nadie está ayudando por caridad, sino porque hay un derecho que debe ser ejercido, uh-huh. ¿cierto? Por la gente. Por lo tanto, hoy, por otro lado, bueno, nosotros tuvimos también ustedes habrán visto cuando ingresan a Mina Clavero, no por la ruta, sino por el acceso alternativo que tenemos ahora, la calle del cementerio de Mina Clavero, sí. la de Olmos, sí. que fue asfaltada hace 4 o 5 años atrás, uh-huh. habrán visto a mitad de camino un centro que se está construyendo, el centro de día, que se está construyendo ahí. Bueno, justamente ese proyecto... Ah, uno ingresa, a ver, para, porque no lo tengo lo que me está diciendo, pero me parece... Frente a Colina del Valle. Claro, sí. Uno ingresando desde... uno ingresando por la Olmo, por el cementerio, sí. a mano izquierda. A mano izquierda. Una construcción de cemento que se ve muy, ahí... Muy grande. Sí. Yo pensé que era algo de... A ver, por ahí hay una escuela también, ¿no? Sí, la escuela de la policía. Entrando otro lugar. A mano izquierda, entrando dos cuadras, que es la Escuela de Policía Federal. La Escuela de Policía. Yo pensé que era algo que tenía que ver con eso. No. Ese es un centro de día, que es una iniciativa nuestra, sí, que la presentamos cuando era intendente Alberto Jiménez, en Mina Clavero. Uh-huh. Habíamos nosotros tenido un contacto con el Ministerio de Desarrollo Social en ese momento, que la ministra era Alicia Kirchner en ese momento, uh-huh, y había un programa para todas las localidades del interior del país, sí, que bien se podría ejecutar a través de asociaciones civiles sin fines de lucro o municipalidades. ¿Y en este como caso? Nosotros en ese momento estábamos tramitando, estamos hablando, claro, de 2011, uh-huh, estábamos tramitando la asociación civil, no teníamos la personería todavía. Claro, no estaba todavía reconocida. No estamos habilitados para poder hacer. Entonces hablamos con el intendente, la municipalidad tenía que poner un terreno con escritura, ese, claro, terreno era de la municipalidad con escritura, y obtuvimos la posibilidad de financiar la obra esa. Claro. La Nación financió la obra, una obra de 360 metros cuadrados, con espacios especialmente diseñados para un centro de día, uh-huh, para jóvenes con discapacidad. Y bueno, ahí está todavía. Está en obra todavía. Sin terminar. Sí. ¿No? Muchos años hace que se está construyendo. Es un tema aparte, ¿no? Es otro tema. Es otro tema ese, que tendríamos que discutir en otro programa. Uh-huh. Pero bueno. Nosotros esperamos ver qué va a hacer la municipalidad con ese espacio. Le hemos presentado hace 4 meses un proyecto de ordenanza redactado por la Asociación Civil, que incluye un contrato de comodato contrato para gestionar que nuestro centro, nuestra asociación, gestione el centro de día. Uh-huh. Que pueda funcionar encuentro ahí. La municipalidad no tiene un equipo profesional armado. Claro. Ni armado, ni es fácil armarlo, no. Uh-huh. Ni es fácil tener 10 años de experiencia. Claro. ¿No? Ni es fácil estar habilitado por el ministerio, tener la categorización, que las obras sociales ya te tengan reconocido, claro, y te abonen porque ya llevas 7, 8 años de ejercicio, ¿no es cierto? Uh-huh. O sea, es todo un desarrollo. Trabajo que, de años. Exacto. Claro. Y es el único centro de referencia que hay más allá de Villa Dolores, uh-huh, en toda nuestra región. ¿En Dolores hay uno? En Dolores hay varios centros, uh-huh, de días, pero son, en su mayoría son de carácter privado. Esto, en nuestro caso, es una asociación civil sin fines de lucro. Claro. Bien. ¿No? Después, en nuestra zona no hay más nada. ¿No es cierto? Absolutamente más nada, y creemos que venimos cumpliendo un rol que nos ha hecho, ya no hablo por mí ni por la asociación civil, hablo por los profesionales que hay ahí, los ha hecho referencia en la zona, uh-huh, ¿no? Por la calidad humana de atención, porque esa es una de las banderas que hemos manejado siempre, con mucho cuidado, ¿no? Hasta en la selección del personal, uh-huh, donde siempre se pone en primer lugar el interés de la persona que va que acude por una necesidad, y ese es el objetivo fundamental, y es quien tiene toda la razón siempre. Uh-huh. ¿No? Julio, yo pensaba, recién hablabas un poco de cómo es el tema del financiamiento en cuanto a que quien acude al centro por necesidad no tiene que erogar dinero de su bolsillo, sino acompaña en esto de gestionar la beca, o no sé cómo es que se llama, es el certificado único de discapacidad, que es la llave, sí, que te abre todos los derechos. Claro. Uh-huh. No, si vos no tenés el certificado de discapacidad, bueno, lógicamente te vas a ir a cualquier centro de asistencia y te van a decir esto le cubre tanto la obra social y tanto lo tiene que pagar usted. El COSEGURO. El COSEGURO. Sí. Acá nosotros tenemos, por ejemplo, los centros de día habilitados y categorizados. Hay 3 categorías de centro de día, A, B y C. ¿No es cierto? Nosotros somos categoría B. Uh-huh. Uh-huh. ¿En qué cambia eso? ¿A qué les cambia? Cambia la cantidad de servicios que vos ofreces. Jornada completa, media jornada, uh-huh. cantidad de servicios uh-huh. educativos, bien. Recreativos, terapéuticos. Uh-huh. Y en función de eso después está el pago de la obra social. Claro. Lo que te paga la obra social por el servicio. Porque vos tenés un joven en el centro de día con certificado de discapacidad y vos... la Asociación Civil recibe todos los meses un pago por el servicio de centro de día. Claro, de acuerdo a la calidad o la cantidad de servicios que brinda, es lo que recibe la asociación. 15 jóvenes con diferentes obras sociales uh-huh. que le pagan este servicio. Bien. A las personas que han tenido accidentes y van a rehabilitación, ellos también tramitan el certificado de discapacidad, que puede ser temporario, claro. definitivo. Sí, de acuerdo al tipo de rehabilitación que puedan lograr. Sí, exacto, hasta dónde puede llegar su rehabilitación, el grado de recuperación que vayan a tener. Inclusive los chicos que están en el centro de integraciones escolares, la integración escolar está cubierta por las obras sociales hoy en día. Entonces, los padres no pagan esa integración, la paga la obra social. Los integradores van a las escuelas o a la casa. Este año han ido más que nada a la casa, ¿no? Pero van a la escuela a apuntalar la tarea del docente o a la casa del niño a trabajar en las tareas que necesita cada chico con dislexia, chicos con problemas de aprendizaje, de diferentes tipos de problemas. Julio, y por ejemplo, el financiamiento para abonar el alquiler, que me imagino de una casa así, ¿cómo lo ustedes a raíz de eso que van percibiendo de ahí o cómo lo gestionan, digamos, el financiamiento para pagar el alquiler para, me imagino, adquirir materiales, equipamiento, todo eso, ¿cómo lo financian? Nunca recibimos un peso de nadie. De nadie. ¿No? Solamente una vez, hace ya varios años, nos anotamos en un subsidio para comprar algunos elementos de juego, pequeño subsidio, lo recibimos, compramos esos elementos de juego, pero nosotros tenemos una forma de trabajo de autofinanciamiento. ¿En qué consiste? A ver, explica más o menos. En principio, las obras sociales pagan por el servicio de centro de día. Sí. Uh-huh. Eso cubre un porcentaje elevado del funcionamiento, del alquiler, de todos los... la luz, los gastos de calefacción en invierno, la refrigeración en verano. Después, los profesionales en el centro de rehabilitación reciben el pago por sus servicios. A través de la obra social. A través de la obra social. Lógicamente, ahí tenemos un acuerdo con los profesionales, porque ellos utilizan la parte edilicia de la asociación. Entonces, ahí dejan una parte de sus cobros, los dejan en la asociación, ¿no es cierto? Lo mismo con el Centro de Integraciones Escolares, dejan un porcentaje. Los profesionales que desempeñan esa tarea y perciben a través de la obra social. Claro. Un pozo importante que nos permite mantener todo el funcionamiento e inclusive generar estos servicios, como por ejemplo el del año pasado de la pileta. Claro. Que tuvo un costo elevado. Claro, me imagino, ahí en Tila Génesis, donde decís, bueno, hubo que pagarle al lugar, digamos. El servicio particular a una empresa familiar, sí. ¿No es cierto? Que nos abría la pileta exclusivamente para los chicos, ¿no es cierto? Y los chicos iban con sus profes, con sus acompañantes y disfrutaban una tarde de pileta en verano, espectacular, ¿no es cierto? Chocho de la vida, porque muchos necesitan, el agua les hace, digamos, al estar en el agua les hace muy bien por sus problemas de movilidad y demás, así que fue realmente una actividad que nos llenó de satisfacción el año pasado. Fue por primera vez el año pasado. Exacto. Este año lo van a repetir. ¿Cómo este es? Año, con vamos todo a ver cómo vienen las cosas, claro. ¿No es cierto? Bueno, y después los chicos tienen en el centro de día, cualquiera de ustedes lo puede visitar, tienen absolutamente todos los elementos necesarios para trabajar, desde computadoras, tablet, para hacer para hacer pintura con digital, para trabajar con programas de juegos, no faltan cosas, siempre faltan cosas, pero hemos logrado muchísimo en estos años, hemos avanzado muchísimo y lo hemos hecho con una gran satisfacción porque lo hemos hecho a pulmón propio, ¿no? No le hemos estado pidiendo asistencia al Estado, cuando en realidad estamos cumpliendo un rol que el Estado no cumple. Uh-huh. Claro. ¿Y cómo fue el funcionamiento este año en este contexto? Fue difícil este año, muy difícil, pero no bien pudimos, ya los chicos están yendo de vuelta. Uh-huh. Hace ya un par de meses, empezaron con 2 veces por semana, ahora están yendo 3, 4 veces por semana. ¿Y en el periodo que no iban, cómo se mantuvo el vínculo? Sí. No están yendo todos al mismo horario. Todos juntos no. Claro. Están yendo separados, en grupos de 3, de 4, más que uh-huh. eso no. Claro. Tenemos algunos chicos que son de riesgo. Uh-huh. Si llegasen a tener una... Si es una infección. Digamos, ¿no?, que no la tengan nunca, pero si llegasen a tener esta infección, este virus, podría ser muy complicada la cosa, porque son chicos que tienen problemas respiratorios. Claro. Ya de por sí, por sus patologías, ¿no? Uh-huh. Así que tenemos mucho cuidado con eso. Hay un protocolo muy estricto que estamos siguiendo, que bueno, lo presentamos al protocolo en su momento, cuando se habilitaron los centros de día. Ni bien se habilitaron, empezamos a trabajar, porque la situación de las familias es muy compleja. Claro, ¿y cómo, de los meses previos a que se habilite, cómo se sostuvo el vínculo? Bueno, con muchos chicos se sostuvo el vínculo virtual. Claro. Pero hay chicos con los que no se puede sostener el vínculo virtual. No se puede. Claro, claro. ¿No? Hay chicos que no se puede. Y bueno, ahí hubo un acompañamiento con las familias. Por ejemplo, nosotros tenemos... Me vas haciendo acordar cosas ahora. Uh-huh. ¿No? Hemos tenido varios casos de jóvenes que tienen en forma recurrente y periódica crisis. Uh-huh. Que no pueden concurrir al centro de día por la propia crisis que están viviendo, ¿no?, de diferente índole. Y están en sus casas, uh-huh, con sus familias. Nosotros armamos... porque lo fuimos viendo a eso por la experiencia, así como vimos que el verano había que cubrirlo, uh-huh, porque no se puede estar 2 meses y medio sin actividad. Claro. Nos dimos cuenta de que había varios jóvenes, no uno, varios, que tenían crisis cada tanto. Y en esas crisis nos dimos cuenta de que había que apuntar a la familia, ayudar a la familia, acompañarla, darle un respiro, la posibilidad de que los padres pudieran salir a hacer sus cosas y que tuvieran en la casa el acompañamiento nuestro. Así que se armó un equipo, como itinerante, digamos, que acude como si fuera una ambulancia, digamos, claro, a las casas cuando los jóvenes están en esas crisis. Claro. ¿No? Uh-huh. Y entonces va el terapista ocupacional, el acompañante terapéutico, el psicomotricista, el psicólogo, el fonoaudiólogo, el kinesiólogo. Claro. Acuden a eso. Personalmente, a nosotros como familia nos ha tocado, claro, tener que recibir la ayuda esa, y nos ha sacado de profundos pozos, ¿no? De profundos pozos. O sea, lo han vivido en carne propia. Es una gran mano que se te acerca y te levanta, claro, de una manera que es increíble. Uh-huh. ¿No? Así que todas esas cosas, así como cuando se diseñó el centro de día este que te comentaba que se está, sí, construyendo, nosotros, cuando los arquitectos nos mostraban el plano, en los principios, y nosotros le decíamos que, por ejemplo, el espacio de juego de los chicos con determinados problemas de discapacidad mental necesitan baño privado. Uh-huh. ¿No? Charlamos con los arquitectos y los arquitectos nos decían que en ese intercambio que hacíamos con ellos, ellos estaban aprendiendo. Claro. Porque, claro, decían, pero ¿por qué necesitan un baño privado? Y porque son muy esquemáticos, no van a ir a otro baño. Claro. Entonces van a necesitar el baño cerquita, al baño que lo conozcan, que les genere confianza, que no les produzca ansiedad, que no les produzca angustia. Claro. ¿No? Y entonces tienen que tener un baño para ellos ahí. Ahí tiene que haber un baño ahí. Uh-huh. Entonces ahí diseñaban un baño para ellos. Bueno, bien, bien. ¿No? Entonces, esa cosa que la familia te puede... Claro, orientar. Claro. Orientar, ¿no? Si no estás en el tema, por ahí no tenés ni idea. Exacto. Claro. Nosotros llevamos un proyecto del Consejo de Accesibilidad a la Municipalidad de Miraclavero que se sancionó, lamentablemente totalmente desnaturalizado. Lo modificaron, justamente nosotros... ¿La accesibilidad en la vía pública, todo esto? Sí, le cambiaron el nombre, en realidad, sí, ellos le cambiaron el nombre. Nosotros, el nombre del proyecto era Consejo Municipal de Asistencia Integral a Personas con Discapacidad. Uh-huh. ¿No? Y le pusieron Consejo de Accesibilidad, que no tiene nada que ver. Digamos, la accesibilidad es una parte de la atención a la discapacidad. Claro, como que está incompleto. Claro. Generalmente se dejan de lado algunas discapacidades cuando se habla de discapacidad, ¿no? Se habla de cierto tipo de discapacidades, claro, motrices, sensitivas, pero a veces no se habla de otro tipo de discapacidades, como que se los deja, hay discriminación dentro de la discapacidad. Claro. ¿No? Y nosotros presentamos el proyecto y quería decir esto, ¿no? El proyecto contenía un espíritu que era la participación con carácter de capacidad resolutiva de la familia. De las familias. Claro. Y se quitó eso y se puso funcionarios. Ah, claro. ¿No? Claro. Entonces, claro. Terminaron haciendo una cosa que no va. La discusión fue interminable. Sí. Esa noche de debate en el Consejo Deliberante dijimos, bueno, apruébenlo porque esto va a ser un paso adelante igual, claro, pero no va a funcionar. Uh-huh. Y no, claro, funcionó. Claro. Ahí está, ¿no? Está, porque acá, como yo digo siempre, haciendo un poco de valoración más bien criolla, acá hay que se rasca porque le pica. Claro. Bueno, charlamos acá con Julio Salinardi, vecino de Mina Clavero. Estamos escuchándolo, nos está contando sobre Encuentro. Este espacio, ¿cómo lo definimos, Julio? Yo digo, un espacio para las personas, los jóvenes, y, no solo los jóvenes ya. Y para la integración de las personas con discapacidad a la sociedad, ¿no? Bien. Digamos, eso es fundamental. Nosotros tenemos una mirada nueva. Lástima que no pudo venir Laura, sí, que es la que más domina ese tema. Ella es la directora técnica del centro. Uh-huh. Este, de hecho, el llamado de ayer era eso, para eso. Laura. Era, pero la persona que tenía, sí, que venir acá, no yo. Era la persona de, bueno, ella. Pero nos pudiste contar un montón de cosas. Sí, me parece que de la historia, que eso sí tengo, ¿viste? Como yo soy profe de historia, sí, también, ¿viste? Entonces, ¿viste? Claro. No me cuesta mucho contar la historia. Pero bueno, no va a faltar oportunidad en la que podamos charlar, sí, con Laura. Organizamos para otra vuelta. Pero Laura tiene una mirada sobre la discapacidad. Claro. Muy, no, muy novedosa y muy progresista. Uh-huh. ¿No? Que no es la mirada de la discapacidad tradicional. Claro. Entonces, interesante escucharlo. Claro, entonces, viste, ahí es donde hay que pelear mucho. Uh-huh. Porque para que los profesionales, ya no la sociedad, que por supuesto va de suyo, que tiene que aprender a tener otra mirada, ¿no? Sino la familia, claro, del discapacitado. Uh-huh. Los profesionales que lo asisten, uh-huh, tienen que empezar a tener otra mirada sobre la discapacidad. Bueno, dejamos ahí la abierta. Claro, la invitación para Laura Salinardi, tu, sí, hija, sí, una de tus, una de hijas, las, sí, para que en otra oportunidad podamos conversar con ella y, bueno, desarrollar, sí, un poco más en profundidad esta nueva mirada que es necesaria, ¿no?, sobre la discapacidad, que nos vendría bien, pues, personalmente a mí también, ¿no?, entender un poco cómo, sí, cómo, sí, mirar y cómo atravesar, sí, eso, ¿no? Es como una refundación, ¿viste?, de, uh-huh, uno mismo. Uh-huh. Claro, ¿no? Porque uno, de construcción, ¿no? De alguna, claro, forma. Porque bueno, uno tiene cuando tiene el problema, vive varias etapas en la vida, ¿no? Con este problema. Vive una etapa de frustración muy grande, uh-huh, hasta que, bueno, algunos la pueden superar, otros lamentablemente no. Esa etapa de frustración después se transforma en una fortaleza por ahí. Uh-huh. Y cuando, claro, vos empezás a trabajar con, como nos pasó a todos nosotros, ¿no es cierto? Empezamos a trabajar pensando, mirá lo que terminó esto. Empezamos a pensar en un pequeño grupo de una docena de jóvenes, una docena de familias, y esto está sirviendo ahora a más de 100 familias. Claro. ¿No? Y de toda la zona, ya no de Miraclavero solo. Uh-huh. Entonces, esto se transformó verdaderamente, se catapultó en una fortaleza que le está brindando un servicio a toda la zona, y ojalá que esto pueda seguir creciendo y pueda seguir brindando el servicio que necesita. Yo digo, hay una necesidad muy grande, ¿no? Hay muchísima gente con problemas, con diferentes tipos de problemas. Todos tenemos algún tipo de discapacidad, ¿no? No hay que tenerle miedo a la discapacidad como palabra, ni tener miedo de decirla, porque a veces dicen los chicos diferentes. Nosotros decimos discapacitados. Son discapacitados. Aunque parezca cruda la palabra, ¿no? Lo que pasa es que no hay ninguna discapacidad peligrosa. La única discapacidad peligrosa es la del corazón. Uh-huh. Bueno, interesante, ¿no? La conversación. Julio, lo último, así para cerrar, ya despedirte para hasta la próxima. Quien está escuchando se quiere acercar, ¿a dónde los encuentra de nuevo? ¿Cómo hace un teléfono, el lugar? Bueno, teléfono no lo tengo en la memoria ahora. Facebook. Pero para acercarse físicamente, sí, pueden hacerlo a la mañana, hasta el mediodía, está todos los días abierto Encuentro. Ahí lo puede atender la secretaria. que está atendiendo, y generalmente también hay gente del grupo de profesionales. La secretaria los va a asesorar y los va a orientar en todo lo que necesiten, ya sea en la tramitación, en la propia problemática que lleven. Si la problemática es una problemática efectivamente de discapacidad, orientarlos qué es lo que tienen que hacer para obtener el certificado, para después cómo tienen que hacer las órdenes para obtener los servicios, las prestaciones y demás. Así que la mejor todos forma, los días, lunes a viernes. Sí, de 9 a 12 está Intendente Vila, 1500 y monedas. Ahí de la San Martín para arriba, sí, entre Olmos y el Tala. Bien. Entre Olmos y el Tala, a mitad de cuadra, en esa casa grande que parece una casa embrujada realmente. Bien, ¿y hay redes sociales manejan? Sí, yo no tengo mucha memoria de, no. ¿Viste? Sí, del Facebook. ¿Cómo sí, es? Pero, ¿cómo será? Encuentro, lo buscan. Sí, Encuentro Minaclavero. Bien, Encuentro Minaclavero en el Facebook. Bien, sí, bueno, Julio. Bueno. Buenísima la charla, gracias por la visita. Y no, gracias a ustedes por la posibilidad de que la gente conozca lo que se hace, ¿no? Uh-huh. Lo que se construye. Silbo en la oscuridad, animal sin reposo. Torres de la vigilia, candela de los ojos. No sé qué pueda ser, si una curva del tiempo o un hueco en el corazón atento. Trigo sobre el brocal para que coma el hambre, y abajo el peligroso agujero de la sangre. Yo no puedo ver más que la noche alerta y el misterio detrás de las puertas. Sueñero, jinete sin descanso. Sueñero, sobre un papel en blanco. La tierra, el otro fluye en el cielo. El de la oscuridad no conoce el olvido, desvelado en seguir lo perdido. Hay este toro azul, fatigado y sediento de correr tras la nada como la luz y el viento. Ardo sin preguntar, igual que lo hace el fuego. Tal vez halle cantando el sosiego. Sueñero, enigma de un penitente. Sueñero, andando entre los durmientes. Sueñero, espina de las estrellas. Sueñero sobre un papel en blanco. Poné la pava. ¿Cuántos recuerdos con respecto a esto del mate? ¿Saben qué se me vino a la memoria? Los mates de leche. ¡Qué rico! Hace años que no tomo mate de leche y sabíamos compartir con mis abuelos maternos. Y mi abuela siempre a la mañana, ya cuando nos levantábamos, tenía el mate de leche, hirviendo la leche con azúcar. Y me acuerdo que le echaba una brasita a la leche y agarraba un gustito tan rico. Hace años que no lo hago. Ya lo voy a volver a hacer, me hicieron recordar eso tan lindo. Poné la pava. Más de 15 minutos para la hora 11 en Nono y todo el valle detrás la sierra pegando el solcito. Mensaje, llega un mensaje al 1556-0743. Dice acá, si se acaba de ir Julio Salinardi, con quien estuvimos charlando hasta recién, pero capaz que si se subió al coche y va en la sintonía de la 95.5, le llegue el mensaje. Sí. Abrazo para Julio, un ejemplo para muchos, gran luchador. Son palabras de vecino acá de Nono, César Ramírez. ...1556-0743... ...56-0743... es la vía de contacto con Poné la Pava. Si tenés ganas de contarnos algo o lo que fuere, lo puedes hacer a través del celular. Mujeres en resistencia, polleras que hablan, chicas bravas, mujeres artistas, voces que buscan levantarse, ilustradoras, ceramistas, pintoras, fotógrafas, poetas, bailarinas, músicas, manos que se juntan en un solo grito, tejedoras de sueños, mujeres en resistencia. Bueno, hoy estamos acá nuevamente para compartir un poco el trabajo de una mujer argentina que me toca bastante de cerca. ¿Sí? Y se desarrolló en un oficio que se inicia un poco en los albores de la humanidad. Ajá, que a ver. Es la cerámica. La cerámica. Sí. ¿A quién nos trae hoy? Bueno, hoy traigo a Vilma Villaverde. Vilma Villaverde. Vilma Villaverde, una gran artista. Yo diría que una de las mujeres más representativas de la cerámica en nuestro país. Ajá. Y que ha llevado también su obra y obra de otros artistas argentinos afuera, dándola a conocer en otros países como Corea, China, Japón, Suiza, bueno, etcétera, en muchos países. ¿Contemporánea Villaverde? Contemporánea, todavía ella vive, sí. Sigue trabajando, desarrollando su obra. Bien. Que es como una obra escultórica, pero en cerámica. Sí. Así que, bueno, Vilma Villaverde, ella es porteña, nació en 1942 en Buenos Aires. Estudió en realidad Bellas Artes en la Escuela Prilidiano Pueyrredón y se recibió de profesora de pintura en el 61. Pero en ese momento, como tenía un buen trabajo en una aseguradora, colgó el título y por 10 años, nada, stand-by, quedó ahí sin desarrollar nada en el mundo hasta ese momento de la pintura. En los 70 empieza a tomar algunos talleres sí. De cerámica, justamente, que se suma al taller de Mireya Baglietto, que es una ceramista porteña muy conocida. Estudia escultura con Leo Tabela, que fue su gran maestro. Tabela, me suena mucho. Leo Tabela es un artista también porteño, multidisciplinario, se desarrolló sobre todo en escultura y en cerámica, pero es pintor, bueno, Leo ya no vive, dibujante, como que era bastante multifacético su trabajo como artista. Y él impartía clases, talleres. Ella toma taller de escultura con él, pero a la par se va desarrollando en el taller de Mireya en cerámica. Así que va desarrollando ambas técnicas y aparte también aprende a tallar piedra. O sea que se va desarrollando medio a la par en esas tres disciplinas al mismo tiempo. La cerámica, la escultura y la talla de la piedra. Exactamente, sí. Bueno, Vilma es magíster en educación por el arte en la Facultad de Artes de la Universidad de Oberá, Misiones, donde fue docente durante 30 años. En Misiones. En Misiones, entre el 78 y el 2008. También fue docente de la Escuela Superior de Bellas Artes de La Cárcova, en Buenos Aires. Es miembro de la Academia Internacional de Cerámica, con sede en Ginebra. También es presidenta de la Asociación Cerámica Internacional en Argentina. Es miembro del Consejo Consultivo de Cerámica en Corea. También es miembro del Consejo Organizador Internacional de Cerámica en China. Que la habrá llevado para esos lugares, ¿no? Sí. Totalmente. Ella fue participando a través de todos sus años, digamos, de desarrollo en muchos encuentros, claro, simposios. Y bueno, ahí va conociendo como la disciplina de la cerámica en distintos países. Y bueno, como decía antes, llevando, digamos, ella, digamos, su obra como artista y la de otros artistas a estos países que son difundirlo como por otros lugares. Medio pilares igual de la cerámica, ¿no? Corea, China. Sí, Corea y Japón sobre todo, y bueno, China también. Así que bueno, también te termino de contar. Sí, perdóname, no te interrumpo más. No. Es miembro del estudio Art and Craft en China. Es miembro de ATAC, que es la Asociación Técnica Argentina de Cerámica. ATAC, qué lindo sí, nombre. O sea, bueno, la verdad que el trabajo de ella es increíble, ¿no? Sí, no sí, solamente sí, en el desarrollo de su obra, sino en todos estos asociaciones. Como ciertos reconocimientos que va obteniendo en diferentes ámbitos. No, y el ¿no? aporte que ella hace, digamos, a la cerámica, que siempre fue un oficio bastante considerado un oficio menor o un arte menor. Porque de alguna forma, bueno, la cerámica se rompe. Entonces, en el área de escultura, por ejemplo, siempre es catalogada como superior una obra en otro material, en bronce, suponete. Mármol. Exacto. Y también, por otro lado, la cerámica fue como considerada artesanía. Entonces, más de lo utilitario, ¿no? No como una, pero realmente hay un desarrollo, como una disciplina artística muy grande en el mundo. Aunque no esté tan visualizado. Bueno, obviamente ha recibido numerosos premios y realizó un montón de exposiciones importantes en museos de Argentina y también del mundo. Y aparte es autora de dos libros. El arte cerámico en Argentina, un panorama del siglo XX, que es el primer libro que ella edita, en el cual hace referencia al desarrollo de la cerámica en Buenos Aires entre los años 50 y 70, digamos, antes de que ella empiece a trabajar, como los inicios de los maestros en maestros ceramistas anteriores. En Buenos Aires, sí, ¿no? Sí, sí, sí, acotado a la ciudad de Buenos Aires. Sí, pensemos que la cerámica tiene como un abanico de posibilidades como muy grande, así que es como una parte de la cerámica más vinculada con lo escultórico y en Buenos Aires. Después hay miles de otras facetas de la cerámica, ¿no? También editó el libro Leo Tabela, Laburador del Arte, que un poco ella abarca la obra de este artista que mencionaba antes, que es su gran maestro, que es sobre todo escultor y ceramista, ¿no? Bueno, su obra es totalmente innovadora, porque tiene la particularidad de usar sanitarios. ¡Epa! Sí. Los cuales completan la figura. Ella desarrolla sobre todo la figura humana y especialmente la figura de la mujer, digamos, son protagonistas de su obra. Como contaba antes, empezó con talla en piedra y estos dos materiales que son completamente opuestos, ¿no? La cerámica y la talla, porque de alguna forma la cerámica es un material que te pide modelar y agregar y la piedra te pide... quitar. Exacto, sí. En los años 90 deja la talla por una cuestión de esfuerzo físico para ella y es ahí donde ella empieza a desarrollar el retrato, que es lo primero que ella hace en cerámica. Y bueno, la figura humana a desarrollarla en el espacio con arcilla. Ahí entra el sanitario. Uh-huh. Todo empezó con un bidet que se transformó en corset. ¿Un bidet que se transformó en corset? Ese bidet me lo regala una amiga. Ajá. En San Nicolás, que ya lo encontró, viste, hay casas muy antiguas ahí, lo encontró tirado en un árbol. Y yo voy a visitarla, lo veo, che, qué lindo eso, de porcelana, precioso, floreado. Sí. Y me dice, pero vos sabés que lo tengo ahí, no sé qué hacer. Yo sé lo que tenés que hacer, decime, regalármelo a mí. Ni pienso, me dijo ella. Entonces, al final, después de muchos meses, me lo mandó para Buenos Aires porque no sabía qué hacer. Y a mí me pasó lo mismo. Ajá. Lo tuve en el piso de taller y no sabía qué hacer. Hasta que un día entré, lo vi y dije, pero si es un corset. Viste, le hago la parte de arriba, las piernas y es una figura. Y ahí empezó. Porque ya me gustó y después seguí. Es un bidé, que estaba roto en una parte. Entonces utilicé el bidé como va colocado. Entonces, claro, toda la parte más finita, más angosta, era la del cuerpo. Y arriba le hice así los senos. Viste, sería esta la figura. Sí, esa que está ahí. Esta gordita. Uh-huh. Así que bueno, esa fue la primera. Sí. Y después me gustó, fui por San Telmo a ver si conseguía otros objetos decorados. Uh-huh. Eran carísimos. Entonces dije, bueno, ¿y por qué no blancos? Y empecé con los blancos. Bueno, ahí escuchábamos la voz de Vilma contando cómo fue su inicio... ¿Cómo consiguió ese primer claro, bidet? Claro, cómo incorporó en realidad el sanitario. Sí. Medio de casualidad, porque vio ese sanitario antiguo, todo decorado, florido, divino, de porcelana aparte, un objeto muy antiguo. Y bueno, lo tuvo un tiempo sin saber tampoco qué hacer, qué forma darle, hasta que lo vio. Es un corset. Vio el corset, sí, vio parte de esa figura femenina. Y bueno, como contó ahí ella con su propia voz, después incorporó el sanitario blanco, también uh-huh. usa otros colores, por supuesto, negros, hay también esos colores tipo caramelo, porque bueno, estos eran muy caros, ¿no? Estos uh-huh. antiguos de porcelana. Entonces, bueno, ella lo que hace es completar el resto de la figura... modelándola en cerámica y usando uh-huh. ese objeto como una parte de la figura humana, ¿no? ¿Y cómo, yo me imagino, cómo es, por ejemplo, eso? Usa una parte, en este caso, el bidet, y después termina de completar la figura humana, ¿y eso lo mete a cocinar después o queda en el barro seco así sin cocinar? No, es? Todo está horneado, por supuesto. Ella trabaja a una temperatura de grés, que uh-huh. es una alta temperatura, porque son objetos muy grandes. Entonces una temperatura baja sería una pieza, pensá que las esculturas van y vienen, ellas las exponen en un montón de lugares, entonces sería muy frágiles. Dije una locura, ¿no? Sin hornear no podría moverse de ningún lado. No, exactamente. Pero aparte usa esta temperatura alta uh-huh. porque justamente le da más resistencia. Exacto, a las piezas. Como ella cuenta también, el sanitario es como un punto de partida. Claro. Ella lo compara justamente con la piedra, porque ella dice, de la observación del objeto surge la idea. Como que ella evidentemente tiene cada sanitario un tiempo hasta que ve el resto de la figura, claro. ¿No? En el taller. Y también lo interesante de su trabajo es el cruce de lo industrial y de lo artístico. Claro, todo sí. resuelto con cerámica, uh-huh. porque de alguna forma estos sanitarios son industriales. Es una parte que ella no hace, uh-huh. ella resuelve todo el resto de los personajes, ¿no? Bueno, su obra es figurativa y los personajes que ella va haciendo aparecer son muy diversos. Por ejemplo, atletas, bailarinas, saltimbanquis, madres con niño, músicas, acróbatas. Siempre mujeres. En su mayoría sí. Mujeres, sí. Hay algunos, por ejemplo, el saltimbanqui es un niño, uh-huh. Pero la mayoría son mujeres, sí. Que ella va, como bueno, el horno que ella tiene es un horno pequeño. En general los hornos de los talleres son hornos pequeños, no son como los industriales que se pueden hornear piezas de gran tamaño. Entonces ella lo que empezó a hacer es, digamos, las partes de la escultura fragmentadas, ¿no? Por un lado una pierna o la mitad de una pierna, hornear un brazo, eso y claro. Después ir chapando, como bien dice. Exactamente, la ella va ensamblando las partes de la escultura y ahí, en ese tener que ensamblar, ella empieza a sumar la ropa, por ejemplo. Los guantes, las puntillas, no sé, todos estos elementos que después son parte como fundamental de lo artístico, digamos, de su obra, uh-huh. Pero se inician en realidad con esta búsqueda de tapar esos cortes que son necesarios, claro, para hornear las partes, los fragmentos de las piezas. Para tapar la chapadura. Ella, claro, lo utiliza en realidad como un recurso artístico, lo sabe, uh-huh, aprovechar. Pero bueno, surge de esta cuestión de tener que hacerla por partes la escultura. Bueno, claramente tiene una maestría en la técnica, eso se ve, también en el modelado, y se puede ver la expresión en cada rostro que ella modela, en cada personaje, que no son elegidos al azar. Como contaba antes, ella empieza a trabajar el retrato basándose en fotografías antiguas, que le aportan sus alumnos. Ella tiene un taller, aparte de ser docente, como contaba antes, en la Cárcova y en la Universidad de Misiones, tiene, uh-huh, muchos años de docente en su taller propio, uh-huh, ¿no? Cuando empieza con este proyecto, sus alumnos le empiezan a aportar fotos antiguas y ahí empieza a desarrollar el retrato. Que bueno, ahí se ve también en el uso del color, por ejemplo, su base de profesora de pintura. Su trabajo ha sido siempre de pieza única. Nunca trabajó con una producción. Ella desarrolla un proceso creativo constante que se va enlazando entre una pieza y la siguiente, ¿no? Uh-huh. Como que ella no hace una producción seriada ni tampoco hace encargos. Trabaja lo que se inspira, digamos. Claro, ¿no? Creativamente, uh-huh, exacto. Y bueno, cierro este bloque con una frase que dijo ella, Vilma. Dice: no tengo una posición muy intelectual hacia el trabajo. Pienso poco y trabajo mucho. No conozco el aburrimiento. Así que bueno, les invito a ver. Yo tuve la suerte de ver una muestra de ella hace muchísimos años. Ni la conocía, yo recién me iniciaba con la cerámica. Uh-huh. Pero de casualidad entré a un museo y había una muestra de la obra de ella y la verdad que me quedé impactadísima. Nunca me hubiese imaginado ensamblar este artefacto de la vida cotidiana. Sí, sí, lo sanitario, un bidé, un inodoro. Una pieza, escultura artística. La verdad, claro, que quedé fascinada. Hay mucha obra, si pueden buscar en internet para, sí, ver. Vilma Villaverde, así que bueno, ahí les hago esa invitación. Poné la pava porque ya volvemos. Porque ya volvemos. Información entre mates. Poné la pava.